Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en este primer día del mes de noviembre. Con ustedes es Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente. Hemos analizado este concepto de lo que es el crecer en Cristo, de lo que vamos a tratar realmente las dos siguientes semanas también. Hemos visto esto de la redención, esclavos que de alguna manera hemos sido libertados, concepto claro. Y ayer y anteayer habíamos visto esto de los principados y potestades. Pero es bueno que uno tenga en mente quién es el causante de este problema. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro creo enemigo? Que eso es una ventaja, porque cuando no conocemos, estamos en desventaja. No sabemos quién es, en qué momento nos puede atacar. Sin embargo, cuando nosotros conocemos al autor de esto, podemos tener más garantías. Fíjate, generalmente el enemigo es muy astuto y siempre está tratando de esconderse. Él es de los que pega y esconde la mano. Entonces, generalmente, culpa a otro, exactamente, y fíjate, generalmente cuando algo ocurre, lo primero que se hace es mirar hacia arriba y dice, bueno, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Dios no tiene la culpa. Él causa una cantidad de problemas, dificultades. Él es el culpable de los crímenes y de todo ese tipo de cosas, y siempre se está culpando a Dios. ¿Pero por qué Dios? No, Dios no tiene la culpa. Por eso que el Señor vino, dice allí en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la lucha es una lucha real, pero que ha sido vencido el enemigo. O sea, es un enemigo vencido, y este concepto debemos tenerlo claro, porque como tú bien decías, es un enemigo solapado que nunca actúa a cara descubierta, nos trata de engañar, y lamentablemente caemos en su trampa, y cuando estamos dentro de esa trampa, él nos trata como indignos, pecadores, que no tenemos solución a nuestro problema. Y por eso que a veces la situación de muchas personas es desesperada, porque si ahora qué hago, qué es lo que hago. Bueno, y por otro lado tú decías que mucha gente cuando pasan algunos problemas echan la culpa a Dios, dice, ¿y dónde estaba Dios? Tenemos que tener cuidado con eso, por decirlo de una manera, porque a veces nosotros hemos propiciado, hemos levantado, hemos ayudado, hemos generado situaciones engañosas y queremos después decirle, mira, Dios ayúdanos. Y Dios dice, siempre estuve ayudándote, solo que tú no dejaste que te ayudara. Cuando te orienté no hiciste caso. Las calamidades que están ocurriendo, uno tiene que decir, bueno, ¿y por qué Dios no interviene? ¿Interviene en qué? Si Dios está interviniendo, solo que nosotros estamos propiciando, igual usar la expresión, estamos apoyando, levantando, ayudando y quizás siendo parte del mismo problema y después queremos que Dios lo solucione. Nos hemos apartado tanto de Dios. Incluso tú puedes ver que algunos países y en colegios ni siquiera se puede pronunciar la palabra de Dios. Entonces, queremos eso va que en aumento, después. Desgraciadamente claro. Eso va en aumento. Y los conceptos equivocados de espiritismo y otras cosas así relacionadas con esto están siendo parte de una educación formal incluso. Fíjate, es bien peligroso estaba, eso. Claro que sí. Y a veces hay pequeños detalles que nosotros los pasamos. No, esto es normal, natural, ni un problema. Veía una pequeña de kinder. Me mostraba una prueba y en esa decía... le hicieron una comprensión de lectura. No, primero básico, perdón. Le hicieron una comprensión de lectura. Una historia que tenía como cuatro líneas, pero era la historia de un duende con unos niñitos y el duende hacía esto y el duende hacía lo otro, en fin, le van metiendo conceptos que son mentiras. Entonces, en eso nosotros deberíamos, si somos cristianos, debemos tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque el diablo va metiendo una cuña, va metiéndose lentamente en conceptos cerrados, en mentiras, y la gente empieza, y tanto, ya empieza a creerse en la mentira. Y por eso que después vienen los problemas serios. Y no sabemos cómo surgió esto. Bueno, el enemigo empezó desde antes a trabajar en las mentes de estos niños, y después ellos llegan a otros extremos. Y fíjate lo que el Señor dice, es bastante fuerte lo que dice ahí en San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Fíjate, ahí lo está retratando de cuerpo entero. O sea, la Biblia no queda ausente de abrirnos el conocimiento en relación a que existe un poder diabólico, satánico, que está actuando en contra de nosotros, en contra de los hijos de Dios. Pero qué bueno que Hebreo lo grafica diciendo que vino alguien a solucionar este problema serio, y lo dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 2, versículo 14, es así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, una comprensión ligera no es suficiente para entender este concepto de que Cristo se haya hecho uno nuestro. O sea, el Creador se haya hecho criatura por la única razón de salvar a esta raza humana que había caído en un castigo eterno, sacarlo de ese castigo eterno. Porque alguien podría decir, bueno, es que si yo por consecuencia me muero, sí, esta muerte es una muerte que todos vamos a sufrir, tarde o temprano. Algunos quizás no la van a sufrir, van a estar vivos cuando Cristo venga, pero eso no lo sabemos quiénes serán. Pero la Biblia, cuando habla de la muerte eterna, que es la que sufrió Cristo en la cruz, la muerte que paga el pecado realmente, y la muerte eterna es la que, después de ver todo lo que despreciamos, todo lo que desechamos, las oportunidades que tuvimos y las rechazamos, entonces tenemos que decir, y esto no me gustaría que usted, amable oyente, lo dijera, sino que lo van a decir aquí, y es que no aceptaron a Jesús: grandes y gloriosas son tus obras, justos tus juicios, oh Señor. Van a reconocer, pero reconocer para recibir ahora el pago, la destrucción eterna. Y por otro lado, el que ha estado con Cristo, recibir la vida eterna. Son las cosas lindas que aparecen, pero hoy día Cristo ha venido, o vino, para destruir las obras de Satanás. Y sabes algo más, el Señor, si bien es cierto, vino a morir en nuestro lugar, pero también vino a enseñarnos cómo vivir. Su ejemplo fue lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, Él dependió siempre de su Padre. Él, lo dijimos en una oportunidad, Él dejó de lado sus poderes. Él siguió siendo Dios. Su naturaleza divina, digamos. Exactamente. ¿Cómo lo hizo? No tengo la menor idea. No sé cómo lo hizo, pero la Biblia dice que lo hizo. Él vivió aquí como un hombre, vivió como uno de nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, en fin, padeció lo mismo que nosotros padecemos, las mismas necesidades que nosotros tenemos. Pero lo que sí subraya las Sagradas Escrituras es que no hubo pecado en él. Ahora fíjate, él vino a enseñarnos cómo él dependió 100% de su Padre. Cuando él oró al Padre, cuando ahí frente a la tumba de Lázaro, él ora al Padre, no era porque él lo necesitara, él podía haber usado su poder, pero él quería enseñarnos que nosotros podemos utilizar lo mismo, que nosotros podemos utilizar los mismos medios que él utilizó. Él dependió mucho de la oración. Ahora, Jesús dependió de la oración, ¿cuánto más deberíamos depender nosotros? Por eso, Él vino a enseñarnos cómo vivir. Y vino a enseñarnos también en relación a su ley. Porque había muchos, y como lo dijimos en el día de ayer, había muchos conceptos cerrados en cuanto a la ley. Satanás lo que quiere es precisamente hacernos problema en relación con lo que el Señor nos mandó, nos enseñó. Entonces, por eso que Él puso conceptos cerrados. Y era eso, era allí justamente donde el Señor aclara las cosas. Por eso Él vino a despojar, a revelar a este asesino, este mentiroso, este farsante que es Satanás. Nosotros tenemos que conocerlo, pero tenemos que conocerlo para tomarnos de la mano del Señor y de esa manera derrotarlo. Es la única forma. Mira, hay un texto que está en Juan, Juan capítulo 10, versículo 23. Si uno ve el contexto, porque estamos hablando de este Cristo que vino a estar con nosotros. Sí. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación en invierno. Mira, Juan pone algunos conceptos, versículo 22, estoy leyendo, dice, en invierno. 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, nota tú que entre el 22 y el 24 hay un 23 que añade Juan, que uno como que no encuentra razón por qué dice que Jesús andaba en el templo. Pero si tú ves el versículo 22, dice, era invierno. Ya. O sea, aquí tú ves que Juan de alguna manera está demostrando la naturaleza humana de Jesús. Ya. ¿Qué haces tú cuando tienes frío? Cuando es invierno, está helado, no caminas, no te mueves para entrar en calor. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Jesús. Era un ser humano igual que nosotros. Tuvo frío, tuvo calor, tuvo sed, tuvo hambre, y cuando estaba ahí en el templo con quizás con un frío que no era el normal, porque sabes tú que en el momento del invierno es invierno con frío, Jesús caminaba. Ese es el Jesús que vino a mostrarnos que como yo y tú tienes frío, él también tuvo frío, pero tuvo el calor y la compañía de su Padre que lo libró de las acechanzas de Satanás. Satanás, desde que nació, quiso eliminarlo y tomó personalmente el caso de Jesús y no lo pudo vencer. ¿Por qué? Alguien podría decir porque era Dios. No, ese era el argumento. Nunca lo usó, ni Satanás siquiera lo usó, porque no pudo usarlo, porque Cristo nunca usó su naturaleza divina para vencer las artimañas de Satanás, sino que usó las herramientas humanas que también nosotros tenemos. La oración, la comunión, la dedicación, el estudio de su palabra y el compartir su palabra nos ausentan de todo vestigio de mal. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Piénselo. Los invitamos para mañana, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.